llegado. Vamos a analizar hoy la primera parte del primer mensaje angélico. Recuerden que se contrapone a los tres mensajes de los espíritus inmundos a manera de rana. Aquí habla de dos cosas. Teman a Dios porque llegó el juicio. Temer a Dios aquí es una mala traducción. No es de tenerle miedo porque Dios es un Dios sanguinario y perverso. Todo lo contrario, 1 Juan 4:8 dice Dios es amor. Es una premisa que necesitamos tener cuando en la Biblia hay que entender cosas difíciles de Dios, como mandó exterminar gente, como que cayó fuego y azufre. Hay que entenderlo desde el primer punto. Dios es amor. No explicaremos por qué esas otras destrucciones, pero téngalo en cuenta cada vez que usted dude del amor de Dios. Por eso aquí dice, reverencien a Dios, ámenlo, adórenlo a Él en primer lugar. Esta es la primera parte. Hay que adorar a Dios en primer lugar. Eso es cumplir con el mandamiento número uno de la ley de Dios. No tengas ningún otro Dios distinto a mí. Olvidamos a Dios. Olvidamos darle a Dios el primer lugar. Cuando te levantes, hay que darle a Dios en primer lugar. Cuando estés de compras, dale a Dios el primer lugar. Cuando comas, cuando trabajes, dale a Dios el primer lugar. Esa es la primera invitación. La vida del ser humano debe centrarse en darle gloria a Dios. Le damos mucha gloria al ser humano. ¿Qué puesto ocupas? ¿Qué cargo tienes? ¿Cuánto ganas? ¿De qué familia eres? ¿Dónde te tiendo el tapete para que camines? Pero hay que darle la gloria a Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para mi gloria yo los hice. Yo los he creado. ¿Cómo estamos en esto? ¿Le damos gloria a Dios? ¿Él es lo primero en la vida? ¿O nos estamos adorando a nosotros mismos y ensalzando a otras personas como artistas, políticos, etcétera, etcétera? Dios quiere el primer lugar para la adoración. Y la segunda parte del mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado. Cuando usted ve las escenas de juicio en Mateo 25, usted se va a dar cuenta que el Señor de una vez trae la decisión en la segunda venida de quiénes se salvan y quiénes se pierden. Entonces la pregunta es, si ya trae la decisión hecha en la segunda venida, ¿cuándo se hizo el juicio? A esto se refiere esta parte del mensaje del primer ángel. Ya estamos en el juicio, porque cuando Cristo venga, ya tendrá la determinación final del juicio. Eso se conoce como el juicio investigador. ¿A quiénes hay que investigar? A los que aceptaron a Jesús. A los demás no hay que investigarlos, porque usted lee San Juan 3:17, dice, el que no creyó en el amor de Dios ya fue condenado, ya se condenó solo. Todos los que hemos aceptado a Cristo entramos en un juicio, en el cielo, hoy mismo. Pero la buena noticia, según el libro de Hebreos capítulo 4, es que tenemos el mejor abogado. Dale la gloria a Dios, dale tu caso a Él, tu crisis económica, espiritual, de salud, tu crisis de familia, cualquier crisis, dásela al mejor abogado que es Cristo Jesús. Él defiende tu caso. Pero por favor, no pretendamos que Él nos defienda si no le damos a Él el primer lugar. Muchas personas conocen el Evangelio y se niegan por pena ante la sociedad o el que dirán compartirlo con sus amigos. Salga del cascarón donde usted se encuentra. Hable, predique, utilice todos los recursos que Dios le dio para hacerlo. ¿Y cómo predicamos? Amando al prójimo, cuidando de él y compartiendo la palabra de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje del primer ángel, segunda parte. Leo de Apocalipsis 14:7, la segunda parte del versículo. Dice, y adoren aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, porque el diablo también tiene sus tres mensajes en Apocalipsis 16. En esta segunda parte hay una invitación que complementa lo primero que dijo el ángel y que hablamos en el audio de ayer. Amen a Dios, reverencienlo, denle a él el primer lugar de adoración. ¿Por qué? Aquí da la razón. Adórenlo porque él es el creador. Él hizo el cielo, la tierra y el mar. El mensaje del primer ángel termina diciendo que hay que volver a adorar al Dios de la creación. Hoy tenemos ateísmo y evolucionismo que se opone a este mensaje. La Tierra fue creada en millones de años, entonces el periodo de los dinosaurios, tal como está ahí, la extinción de ellos y millones de años, y no nos hemos dado cuenta que hemos adaptado el creacionismo a evolucionismo. Por eso esta invitación, oiga, no, un momento, hay un Dios que creó y hay que volver a la semana literal de la creación y debes leerte Génesis 1 y Génesis 2. Hubo una semana durante la cual en 7 días Dios creó los cielos y la tierra por su poder y lo sustenta. Eso significa que si Él creó y tiene ese poder creador, también tiene poder para crear a las personas nuevamente, como dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:17. El que ha creído en Cristo es una nueva criatura, es el autor de la nueva creación. Como los seres humanos olvidamos por los distintos quehaceres, prosperidad, mucha ocupación, adorar a Dios como Él lo dice, este ángel dice, oigan, no pierdan el punto de referencia de la adoración. Adoren al Dios de la creación. Si usted lee Génesis 2, versículo 1 y 2, dice que al final de la semana instituye el día de la creación para celebrar la creación. Si todos adoráramos a Dios a través de su creación, no tendríamos que creer ni en evolucionismo, ni habría ateos, porque todos creeríamos en el Dios del cielo. Miren, Dios cuando dice algo, lo dice para todo el mundo. Este no es un mensaje para unos pocos. El mensaje de los tres ángeles dice es para toda tribu, nación, lengua y pueblo. La gente necesita otra vez recuperar el concepto de un Dios creador, un Dios sustentador, y un Dios a quien hay que adorar, como Jesucristo le dijo a la samaritana, en espíritu, con las intenciones, y en verdad, con la práctica. Este mensaje pide que retornemos a la adoración en el día del Creador. Por eso, literalmente hablando, hay un día escogido para que adoremos a Dios. Eso hizo que no todos los días sean iguales. La adoración a Dios en un día en específico no es un asunto que se lo inventó el ser humano, ni es un asunto que lo va a salvar. Es un asunto como resultado de su salvación. El mensaje del primer ángel nos invitó a 3 cosas. Amen a Dios, reverencienlo y pónganlo en primer lugar. Recuerden que estamos siendo juzgados y que podemos llevar nuestro caso al mejor abogado. Y tercero, recordemos adorar al Creador en el día del Creador, porque Él viene a reunirse contigo y conmigo cada día de la semana, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero le encanta que recordemos en un día su creación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel se concentra en la caída de Babilonia. Como Babilonia hoy no existe, es un símbolo de algo que tenemos que ir por allá al Antiguo Testamento a buscarlo. Babilonia siempre en la Biblia fue un símbolo de poder que quería dominar al mundo y oponerse a Dios. Después del diluvio viene la historia de la Torre de Babel y de Babel vino Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó allí? Cuando terminó de llover, Dios hizo un pacto con la tierra a través de Noé. Les prometo que yo nunca vuelvo a destruir la tierra con agua y que los voy a salvar. Y el símbolo de ese amor es el arco iris que va a aparecer cada vez que llueva. Ese va a ser el recordativo de que yo los amo y que algún día liberaré la tierra y la haré nueva. Bueno, después de esa promesa, surgió un pueblo que se reunió en una llanura y comenzaron a decir: oiga, ¿le vamos a creer a lo que dijo Dios? No, Dios dijo mentiras. Yo cambio lo que Dios dijo. Construyamos una torre bien alta que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Vean la arrogancia de los habitantes de ese lugar. Se fueron en contra de lo que Dios había dicho. Nosotros decidimos aquí en este valle no creerle a Dios, porque si no le creo a Dios es porque Dios no existe, y nos oponemos a él construyendo una torre. Entonces Dios descendió y confundió las lenguas, por eso la Biblia habla de lenguas como idiomas, y pasamos de un idioma a muchos idiomas. Ese lugar se llamó Babel, que significa confusión, porque Dios confundió los idiomas, y ese es el origen de la Babilonia antigua, que después resurge con Nabucodonosor. En otras palabras, Babilonia significa confusión, oponerse a lo que Dios ha dicho. Dios lo dijo de esta manera, pero yo por el poder que me abrogo digo esto otro, me rebelo contra Dios. ¿Qué es Babilonia? Es el sistema que hoy existe en la tierra que hace lo mismo que ocurrió allá en la Torre de Babel. Con su música, con sus películas de Hollywood, con la literatura, con torcer la Biblia, se opone a Dios y a su adoración. Recuerden que el mensaje del primer ángel es adoren a Dios. En el segundo es Babilonia ha caído y va a caer. Babilonia se ha apoderado del mundo con sus conciertos, con introducir pecado en el mundo, con aprobar leyes en la tierra que van en contra de los mandamientos de Dios. Eso es Babilonia. Pero lo interesante del mensaje se complementa en Apocalipsis 18:4 cuando dice: salgan de Babilonia, mi pueblo. Sálgase de Babilonia. Cualquier confusión puede ser aclarada en la Biblia. Pero cuando vamos aprendiendo que Dios dice algo de una forma y yo me opongo o no quiero cambiar, yo participo de Babilonia. Babilonia puede estar en mí. Babilonia puedo ser yo. Cuando no supero la adoración hacia mí mismo y le doy el primer lugar a Dios en mi vida. Lo de hoy es bastante serio. ¿Qué tanto de Babilonia tengo todavía en mí? ¿O me salí de Babilonia, pero Babilonia viene en mi corazón? Pasemos cada día tiempo con el Señor. Muchas cosas se van a ir aclarando en el tiempo. Y por estos días la gente tendrá que tomar decisiones nuevas en cuanto a la verdadera adoración. Señor, ayúdanos a reconocer qué es Babilonia y a salir de ella con el poder de tu Santo Espíritu. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El tercer mensaje tiene que ver con la conclusión de todo este problema del gran conflicto de los siglos, el conflicto de la adoración, el conflicto entre Cristo y Satanás. Es un mensaje fuerte, es un mensaje de destrucción, pero quisiera que viéramos el amor de Dios en todo esto. Dios dio un mensaje de amor del Evangelio a través de Jesucristo para todos. Ya en la semana anterior vimos lo de la bestia, su imagen y su marca, así que no voy a repetir este punto. Pero la misericordia de Dios no tiene límite, porque Él es un Dios amoroso. Siempre va a amar. Sin embargo, en la Biblia se habla de la destrucción de quienes no quieran seguir a Dios y no le quieran amar voluntariamente. Ahora, solo imagínese esto. Vamos entrando al cielo y al que le gusta la cerveza dice: Señor, ¿en dónde está la taberna para tomar cerveza? No, aquí no hay taberna. ¿Y dónde están las mujeres para estar con ellas? Y las mujeres podrán decir: ¿y dónde están los hombres para estar con ellos? No, aquí no hay ese tipo de vida. Y el ladrón llega y dice: mire, Señor, todo este oro, ¿me lo puedo robar? No, aquí no se puede robar. Y el asesino dirá: Señor, ¿dónde están las oportunidades para que yo pueda matar a la gente? Entonces, todos ellos recibirán la misma respuesta. No, este es un reino diferente. Aquí no va a haber violaciones, ni drogas, ni gente destruida por el licor. Los que lleguemos a ese punto le diremos: oh Señor, qué aburrido va a ser vivir en el cielo si no va a haber eso. Dios tendrá que destruirlos por amor a ellos y por amor a nosotros. Porque si entran al cielo nos lo van a contaminar después de tanta lucha por haber querido amar a Dios y resistir, no haciendo la voluntad de un poder falso de adoración, sino haciendo la voluntad de Dios. Y tendrá que ser destruidos por amor a ellos, porque van a vivir toda la vida aburridos. La destrucción final de los impíos cuando Cristo venga es un acto de amor con ellos y con nosotros. Entendamos esto desde esta perspectiva, porque siempre que hablamos de esto, hablamos como si Dios fuera malo y perverso. No, Dios tiene que arreglar la situación. Hemos clamado por justicia. Violan a los niños y las niñas. Se aprovechan del poder que tiene. Uno se aprovecha del poder que tiene para engañar. Y hemos clamado por justicia. Y cuando Dios obra con justicia, entonces nos quejamos. El versículo 12 de Apocalipsis dice, Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, porque hemos tenido paciencia. Dios va a venir a arreglar todas las cosas. Es el mensaje del tercer ángel. Todo lo va a arreglar. En Isaías 46:9 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nadie igual a mí. Yo les anuncio lo que va a venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se ha hecho. Y que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El diablo le dañó este mundo a Dios, pero el Evangelio de Cristo es la solución, y el Evangelio es aceptar a Cristo. Pero también, aparte de aceptar a Cristo, es hacer su voluntad, entrar en una obediencia a sus mandamientos, a la voluntad de Dios. Yo te agradezco, oh Dios, sinceramente, porque el mensaje del tercer ángel es un mensaje muy, muy fuerte, pero es una esperanza para los que queremos amar a Dios, para los que queremos un mundo mejor. Te pido que aceptes hoy a Dios en tu vida, pero esa aceptación no es emocional. Tiene que ayudarnos a ir a la obediencia, y que nuestra oración sea: Señor, ayúdame a obedecerte para que cuando inaugures ese reino, yo esté listo para ser feliz con esas reglas, con esos mandamientos, porque aprendí a guardarlos aquí y porque entiendo que vivirlos y hacer tu voluntad nos proporciona felicidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: El Evangelio Eterno de Dios. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta semana hablamos de tres mensajes del diablo que está en Apocalipsis 16:13, que son el espiritismo, un sistema falso de adoración y predicación del evangelio a medias a través del falso profeta. Apocalipsis 16:13. Pero el Señor dijo: yo les tengo los tres mensajes auténticos. y están en el capítulo 14 de Apocalipsis y los leímos esta semana. Los resultados de los dos mensajes, del de Dios y del de los tres espíritus a manera de rana, terminan en lo mismo. Preparan a la gente para la segunda venida de Cristo y la historia del mundo termina. En el 14:14 de Apocalipsis dice, vino Cristo. Esto le da una importancia muy grande a lo que la iglesia debe hacer en la tierra. Porque este evangelio será predicado no por los ángeles del cielo, sino por nosotros aquí en la tierra. Así que si hemos aprendido estas tres cosas esta semana, es tu responsabilidad entregarlo a otros, contarlo, compártalo con todos los medios a su alcance. Use su celular para hablar del evangelio. Use su Facebook para reverenciar a Dios. Duele en mi corazón ver tantas publicaciones hablando de un político y del otro político y de lo que hice y de lo que comí. Está bien, cuéntenos su vida, pero úselo para predicar. Los periódicos, las revistas, los programas. Grabe audios, grabe videos en donde usted haga esto del mensaje de los tres ángeles, porque se nos vino la noche y la segunda venida de Cristo está muy pronto. Y el otro sistema sí está predicando fuertemente con sus conciertos, con sus películas y con todas sus artimañas. Ahora, hay algo en Apocalipsis 14 que casi nunca lo escucho y es el resultado de la predicación del mensaje de los tres ángeles y por supuesto de los tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuál es ese resultado? Mire, lea con cuidado del capítulo 14 de Apocalipsis el versículo 14 al 20. Y usted va a notar que ahí hay dos frutos que se dan. Uno es la siega. Eso es de trigo o de cebada. Y cuando se segaba el trigo y la cebada, se guardaba en un granero para el disfrute. Pero también en el capítulo 14, versículo número 18 en adelante, dice que también produjo uvas. Pero las uvas en la antigüedad se llevaban a una pileta o piscina, se echaban y se machacaban en ese lugar que se llamaba el lagar, y de ahí, cuando se machacaba, por un ladito salía el vino. Por supuesto, el color de la uva es rojo. La siega de la cebada y el trigo representa a los salvados que aceptaron el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y las uvas representa a los que no aceptaron el mensaje de Dios, aceptaron los tres espíritus inmundos a manera de rana y son destruidos. Repáselo con cuidado porque hay tres mensajes, hay tres ángeles, hay tres advertencias de amor. Ya estamos en ese periodo. Este es el presente. Y hoy, con lo que uno escucha en la radio, en la televisión, a qué le dedico más tiempo, en qué se concentra mi mente, determina la maduración de su mente. Y si aceptas el mensaje de los tres ángeles, te convertirás en trigo o en cebada. Representa a los salvados. Si no, serás de las uvas. Este es un mensaje de amor. ¿Se da cuenta la importancia del capítulo 14? ¿Se acuerda que les dije que era supremamente esperanzador? Pues lo es. Hay un Dios en los cielos que te acompaña a trabajar, a estudiar, a jugar, a pasear, que va contigo a todas partes, pero que te quiere salvar, que te quiere en el cielo, que quiere una vida nueva para ti. Pero necesitamos entrar en un entrenamiento aquí en la tierra, el entrenamiento del amor, el entrenamiento de la obediencia, el entrenamiento estricto a someternos a los 10 mandamientos de Dios y que ninguno fue cambiado. ¿Por qué? Porque ese entrenamiento es porque yo lo amo a Él y porque me prepara para una patria mejor, una nueva vida cuando Cristo venga. Ahora muchas cosas de las que hemos dicho tan duras en Apocalipsis tienen sentido, porque Apocalipsis es el mensaje de Cristo para salvarnos, es la revelación para hacernos nuevas criaturas. Mi mensaje de siempre, dedique tiempo a Dios, dedique tiempo a leer la Biblia y a orar, y entonces el mensaje de los tres ángeles será una realidad en tu corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.